20 taxis, limusín, 8 motos, doble fito, 2 tranvías, un camión, autobús, 20 taxis, 8 motos, dos tranvías, autobús, 20 taxis, 8 motos, 2 tranvías, doble fito, un camión, 8 motos, dos tranvías, doble fito, un camión, 8 motos, dos tranvías, doble fito, 20 taxis, 8 motos, dos tranvías, doble fito, un autobús. Agente de tránsito, todo en paz. 10 bicicletas, 15 autobuses, 10 camiones, 6 tranvías, 20 motos, 40 taxis, 101 vehículos. Limusín, 2 tranvías, 8 motos, doble fito, 8 motos, 20 tranvías, autobús, 20 taxis, 8 motos, 8 autobús. Agente de tránsito, todo en referí inapelable música de un partido de fútbol de que se está jugando de en su imaginación. De sirenas, de los autos de clasones, ladran con ladridos de clasón. De más cuando de le ven levantar los de brazos, se de quedan clasones detenidos por el espanto. Bocinas, campanas, sirenas, cornetas, clasones, campanas, cornetas. Bocinas, campanas, sirenas y cornetas, clasones, bocinas, campanas, sirenas, clasones.